Yo te pido que me des nuevas fuerzas para seguir enfrentando. ¡Sí, señor! Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi salvación, que buscas.